conocí lo blanco, me enamoré otra vez, contigo me emborraché, me enfermé y hoy es distinto, nunca más te tomaré, mi querido vino tinto. Si tú te quieres, di por qué no te vas. Déjame así pobre como.